Radio Nuevo Mundo te invita a escuchar la retransmisión del programa De Domingo a Domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentan... De Domingo a Domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, sin restricción, a través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Cómo están? Sean bienvenidas, bienvenidos de domingo a domingo, sin restricción, en este 27 de enero del año 2019. Iniciamos a esta hora lo que es la última transmisión de la temporada 2018. Estamos dando cierre nosotros con el primer mes, cuando concluye el primer mes del año 2019, concluimos lo que ha sido una extensa temporada 2018, donde semana a semana, junto a Javiera Reyes, junto a Patricio Palma, junto a Hugo Guzmán, junto a Julio Ugas, junto a los radiocontroladores Francisco Navarro, Juan Rivera, junto al equipo del Departamento de Prensa, cada día, cada séptimo día de la semana, estamos acá al aire entregando información, análisis, entrevistas. Así que damos con mucho ánimo, pese al calor que azota a la zona central de Santiago, al gran calor que ha recibido la región metropolitana y las regiones adyacentes a la metropolitana, con mucho ánimo este programa de 27 de enero del 930 de la amplitud modulada para todo Santiago, toda la región metropolitana, a nuestra red nacional, las radios asociadas y todas nuestras plataformas online, nuestra nueva página web para que la visite. Puede también escuchar en TuneIn, en su celular, o descargar también en su celular nuestra aplicación. Y damos la bienvenida en este espacio a quien la semana pasada nos despachó desde la quinta región, desde el puerto principal, desde Valparaíso, Javiera Reyes. ¿Cómo está? Gusto saludarla. Hola, muy buenos días a todos y todas los auditores de la Radio Nuevo Mundo. Así es, estamos dando cierre a esta temporada, por decirlo de alguna u otra manera. Ya va a empezar el mes de febrero, pero si bien estamos dando una especie de término a este ciclo, la verdad de las cosas es que la semana y las últimas semanas en realidad han estado con hartas noticias y con hartos sucesos que, bueno, vamos a analizar a lo largo del programa. Y en ese sentido, me parece importante empezar con todo lo que está pasando en Latinoamérica, particularmente en Venezuela, como uno de los temas más centrales esta semana, y de cómo esta política de intervencionismo que está llevando adelante Estados Unidos, ahora que ya ha ido decantando más la cosa, ha hecho y ha generado distintas situaciones perjudiciales para la mayoría de las personas que habitan nuestro continente en América Latina, y creo que eso tiene que ser uno de los aspectos centrales que pongamos sobre la mesa. Es decir, cómo esta política intervencionista finalmente termina dañando a las mayorías de nuestro continente, y de cómo quienes no son funcionales al gobierno de los Estados Unidos terminan viviendo una serie de repercusiones que, la verdad de las cosas, son de carácter absolutamente político. Yo creo que en ese sentido es importante que podamos ir poniendo el punto sobre la mesa, porque ha sido uno de los temas que más ha cruzado esta semana. O sea, se ha pronunciado realmente la mayor cantidad de actores políticos, inclusive obviamente dentro de nuestro país, y en eso me parece que es importante ir apuntalando, digamos, este tema para generar un debate que también considere puntos de vista que en general la prensa tradicional deja fuera. Y en esta despedida de la temporada 2018, no le queríamos abrir la puerta a quien está, pero casi con asistencia perfecta, ¿no? Tuvo por ahí un descansito, pero ahí al pie del cañón, don Patricio Palma, que no quería que entrara a la radio a entregar su opinión en esta semana que vamos a despedir, tan agitada políticamente. Aprovecho de contarle, don Patricio, que después de domingo a domingo vamos a tener un especial de prensa con la extraordinaria, discúlpeme que lo califique, lo objetivizo personalmente, la extraordinaria intervención del canciller Jorge Arriaza ayer en el Consejo de Seguridad de la Nación Unida. Terminado de domingo a domingo, una pausita, una musiquita y nos vamos con el canciller Jorge Arriaza. ¿Cómo está don Patricio mientras la producción le prepara su café? Me parece un muy buen aviso decir que vamos a estar con Jorge Arriaza, porque efectivamente el canciller de Venezuela ayer se pasó. Es una intervención de lujo, profunda, clara, enérgica, y creo que esas son las cosas que en momentos como estos hacen falta. Bueno, más allá de que no me querían abrir la puerta a los bandidos, yo quiero decirles que vengo muy contento, porque después de una semana tan dura, tan compleja, con tantos ribetes negativos, con tantos malos augurios y presagios, nos encontramos con que ayer el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas le infringe una tremenda derrota a la política imperialista de Donald Trump. Y por mayoría de votos, desoye o desatiende este llamado norteamericano a la intervención golpista en Venezuela. Creo que es un hecho realmente trascendente. Fíjate que se impidió con esto o hizo innecesario el que Rusia o China pudiesen ejercer el derecho a veto que tienen, porque la propuesta norteamericana fue rechazada por mayoría de los países que integran el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas. Creo que esto es una tremenda derrota norteamericana y debiéramos celebrarla los chilenos, que pensamos que hay que impedir que el señor Trump haga lo que quiera en el mundo, porque por lo menos hubo 17 países que le pararon el carro al señor Trump y compañía. Compañía, por supuesto, en la cual se encuentra el gobierno de Sebastián Piñera. Infaltable. Ahora, yo quisiera señalar que de todo esto que pasó ayer en Naciones Unidas, rescato una frase norteamericana. Perdónenme que rescate una frase norteamericana. Cuando el gobierno norteamericano dice, en estas condiciones que estamos viviendo, hay que elegir un bando. O sea, tome partido, o está conmigo o está contra mí. Y yo le digo, modestamente, desde esta radio de la verdad, estamos con Venezuela, no estamos con Estados Unidos. Si hay que elegir un bando y estar entre la política norteamericana de agresión a los pueblos de nuestro continente, o estar con el régimen venezolano, no me cabe duda, yo tomo el bando de Venezuela. Habrá mil cosas que corregir en Venezuela. Como todo gobierno, se cometen errores, lo que ustedes quieran. Pero no tengo ni una duda, no hay dónde perderse entre una política agresiva imperialista norteamericana y la defensa de los intereses de un pueblo que eligió legítimamente un gobierno que puede haber cometido errores, insisto, pero lo eligió legítimamente, no hay duda posible. Y entonces una tremenda derrota norteamericana, una tremenda victoria de los pueblos, que yo creo que hoy día hay que celebrar de esta manera, y hay que decirlo claramente. Terminemos con esta cosa alambicada, tan chilena, tan de decir sin decir, tan de, si bien es cierto por una parte, por otra parte, bueno, no, terminemos con eso. En ciertos momentos hay que tomar decisiones y ser claros. Cuando se aprestan a dar un golpe mortal en Venezuela, cuando están preparadas las tropas para invadir, cuando se quiere asesinar a un pueblo que ha elegido un destino, entonces nosotros decimos, aquí no nos perdemos, aquí estamos claros, y le mandamos el recado a los que son nuestros enemigos, adversarios, y también a nuestros aliados, porque nuestros aliados también a veces se equivocan o no entienden de realidades. Tal vez algunos son demasiado jóvenes, no vivieron lo que nos hicieron a nosotros, que vivimos situaciones muy parecidas a las que está ocurriendo en Venezuela. Entonces también nos decían gobierno incapaz, gobierno que está reprimiendo al pueblo, gobierno que tortura, etcétera. Bueno, todo eso se demostró que finalmente terminó en un golpe de Estado. Lo mismo que quieren los gringos hoy día en Venezuela. Así que estoy muy contento, perdónenme este exabrupto, pero a veces es bueno quedar contento porque se obtiene alguna victoria política como esta. Sí. Javiera. Yo, bueno, compartiendo en todo caso las palabras que decía Patricio, creo que también desde el punto de vista de los medios de comunicación ha sido interesante lo que se ha desarrollado el último tiempo, de alguna u otra manera, previendo este, o al menos un resultado ajustado en este Consejo de Seguridad que se realizó el día de ayer. Pero curiosamente la Tercera ayer, dedicándole su editorial a Venezuela, al igual que el Mercurio, tenían posiciones que, claro, si bien no eran directamente contrapuestas, sí marcaban dos puntos de vista que sin duda son distintos. En primer lugar, la Tercera lo que mencionaba a raíz del caso de o de lo que está ocurriendo en Venezuela era más bien una especie de acusar el fracaso de esta arremetida que han tenido instalando a este presidente no electo por nadie para ser presidente, Guaidó, donde justificaba con dos argumentos esta derrota que tenía esta estrategia. En primer lugar, el no apoyo, digamos, de los militares a esta estrategia de poner a Guaidó como presidente, pero también utilizaba un segundo argumento que justamente tenía que ver con el rol que jugaba China y Rusia. Eso como argumento. En cambio, por otro lado, la editorial del Mercurio era así una cuestión bastante distinta, que en el fondo decía que estaban poco menos todas las condiciones para que este golpe de Estado siguiera adelante, pero criticaba justamente y centraba su parte de su argumentación en criticar a Rusia con China por este nombre que de hecho le ponían a su editorial, que era Aliados por Conveniencia, en el fondo como más que nada dejando ese punto de vista, ese punto sobre la mesa, pero más bien resaltando que supuestamente existían un montón de condiciones y obviamente avalando el golpe, que es en general a lo que ellos se han interesado. Y este resultado que se da el día de ayer es sobre todo interesante, yo creo, por dos elementos adicionales. El primero tiene que ver con que igual se han generado algunas condiciones, algunos, no sé cómo decirlo, pero han habido algunos personajes que han intentado cumplir en el golpismo, digamos, en la estrategia del golpismo, algún rol más de unidad, que yo eso igual lo dejo como punto, pero donde también han habido otros personajes que también han sido notables, tales como el presidente de México, López Obrador, que él ha jugado un rol súper importante, bueno, incluso no dando esta unanimidad que han intentado generar gobiernos derechistas en el Grupo de Lima, por un lado, pero también proponiendo el poder jugar un rol que permita, obviamente, una estrategia de diálogo. Y lo último, como elemento respecto a esta situación, cuando me refería a que esto obviamente es un problema político, yo sé que nadie lo pone en duda acá, digamos, pero es también porque aquí en el fondo se intenta instalar una idea de que en Venezuela hay una crisis, de que están todos yéndose, viniéndose a otros países y generando esa situación, pero la verdad de las cosas es que respecto a la otra gran cantidad de países, incluso mismo Latinoamérica, que han estado migrando por las situaciones que se viven al interior de sus países, incluso a países como el nuestro, como Chile, la verdad de las cosas es que no hay ningún interés por parte de estos mismos personajes que vienen a utilizar este argumento contra Venezuela para criticar ninguna de las situaciones nefastas que se dan al interior de esos países que fuerzan a todas esas personas a migrar. Entonces creo que tampoco hay que perder nunca el punto de vista de que aquí solamente, digamos, por ser Venezuela y haber elegido otro camino que va con la autodeterminación de su proyecto político, de su propia revolución, como ellos mismos la catalogan, hay un trato que es absolutamente distinto y que tiene que ver exclusivamente con no ser funcionales a los Estados Unidos, y eso es una cuestión que no hay que perder de vista ninguno de los casos, porque aquí como que se intenta hablar desde una supuesta objetividad, que la verdad de las cosas es que no es así, y yo creo que eso es bueno en el fondo refrescarlo, porque entre tanta cosa que uno lee, también en el fondo hay ciertas instalaciones a nivel subjetivo que se van haciendo. Don Patricio, vamos a ir ya a nuestro primer contacto, que nos va a cambiar un poco de tema, nos va a traer a nuestra realidad, nos va a traer al alza del Transantiago, nos va a traer a la inauguración de la línea 3 del metro, nos va a traer a las resoluciones de la CUT. Yo quiero hacerle unas preguntas. Yo sé que es difícil lo que le voy a hacer en tan poquitos minutos, pero a ver si por lo menos lo podemos dejar enunciado, porque son palabras que están hoy día puestas en el vocabulario de los chilenos. Son palabras que el gobierno fundamentalmente se dedicó a transmitir en los matinales, que es lo que el lugar o el medio por el cual se informa la mayoría de los chilenos hoy día. ¿Cómo se produce en un país que tiene tantos recursos naturales la escasez, el desabastecimiento que le llaman, la hiperinflación? ¿Cómo logran los intereses superiores de la economía lograr que países que tienen capacidad económica, porque podemos entender, digamos, la escasez de alimentos en países africanos, en un país como Venezuela, cómo logra el imperio crear esta situación de escasez, de desabastecimiento para la población, de hiperinflación? A ver, no es simple efectivamente intentar una explicación, pero tal vez un ejemplo puede ayudar a la comprensión del asunto. Ayer se dio a conocer una información de que, por indicación directa del Departamento de Estado norteamericano, el Banco de Londres retuvo 1.100 millones de euros al gobierno de Venezuela en lingotes de oro. Sumado a los 24.000 millones, sí, que tienen los norteamericanos. Pero ayer, sumado a que no puedan hacer transacciones en dólares, eso. Pero veamos concretamente. 1.100 millones de euros son más o menos 1.400 millones de dólares, es decir, más o menos 1,5 veces lo que le da la reforma tributaria a las grandes empresas chilenas por año. Es una cantidad significativa. Y la pregunta que uno se hace es: ¿a título de qué el gobierno inglés, requerido por el gobierno norteamericano, retiene ese monto de riqueza al gobierno de Venezuela? Eso se llama bloqueo, se llama estrangulamiento económico. Esto es lo que ha estado soportando el régimen venezolano desde hace ya varios años. Y se pueden dar ejemplos diferentes que muestran en qué medida se intenta asfixiar la economía venezolana de distintas maneras. Seamos claros, esto no implica que no se hayan cometido errores que es necesario superar por parte de la política económica venezolana. Sin duda, la política de redistribución de ingresos durante el periodo de Chávez, que fue extraordinariamente efectiva, que benefició a millones de venezolanos, estaba fundamentada en precios del petróleo, que posteriormente, debido a la propia injerencia de los países productores, bajan en el mercado mundial. Es decir, cuando tú tenías ingresos correspondientes a un petróleo que se vendía sobre 100 dólares el barril, y hoy día tienes ingresos correspondientes a un petróleo de 40 dólares el barril, quiere decir que estás recibiendo mucho menos de la mitad de tus ingresos. Pero como para producir algo hay que pagar el costo, la verdad es que esto pega brutalmente sobre los excedentes o sobre las ganancias o sobre el dinero que queda disponible, si ustedes quieren. Es como lo que ocurre con el cobre chileno. Cuando baja un par de centavos el precio internacional, los ingresos del gobierno caen mucho más proporcionalmente que esos centavos. Entonces, aquí tenemos un daño producido a la economía venezolana que es monoproductora. Ahora, uno puede decir, ¿y por qué Chávez se demoró tanto en intentar la diversificación de la economía venezolana, que estaba fuertemente orientada al petróleo? Bueno, yo digo simplemente porque tuvo muy poco tiempo, y las tareas de redistribución de ingresos y de mejoramiento de la situación del pueblo venezolano eran muy dramáticas y muy urgentes. O sea, el pueblo venezolano estaba en una crisis, que es bueno recordar, porque aquí se presenta la imagen a veces de que Venezuela era un país boyante, que tenía todo. No, la administración de Carlos Andrés Pérez y la corrupción en Venezuela tenía al pueblo venezolano liquidado. 40% de pobreza, de extrema pobreza. Así es. Y entonces llega el régimen de Chávez y hace una redistribución importantísima. Aumenta el poder adquisitivo de los venezolanos, pero por cierto, eso en la medida en que baja el precio del petróleo y viene el estrangulamiento extranjero, crea dificultades en la economía venezolana que son evidentes, que no se pueden negar y que hay que trabajar con mucha seriedad. Ahora, para poderlas trabajar con seriedad, hay que tener la mínima tranquilidad política como para poder tomar las medidas. Y eso es lo que precisamente intenta impedir el imperialismo norteamericano y sus aliados en América Latina. Déjame decir un último comentario. Esto agravado por una cuestión que en caso nuestro es particularmente dramática, particularmente chocante. Aquí se pone el acento en Maduro, porque simplemente se niegan muchos miles de chilenos a aceptar que un obrero pueda ser presidente de la República. Así como tenemos el caso de un Evo Morales, que es calificado de indio por la oligarquía chilena y por muchos miles de chilenos, el caso de Maduro es calificado de payaso por la oligarquía chilena y por muchos miles de chilenos, sin darse cuenta de que es un hombre perfectamente capaz, como son miles de obreros capaces, que habla probablemente con un vocabulario diferente, correspondiente a la clase social de la cual proviene. Él proviene de la clase obrera, era chofer de locomoción colectiva. En vez de reconocer esto como un mérito tremendo de una persona que transforma esa profesión en la profesión de presidente de la República, aquí se intenta discriminar y generar una imagen terriblemente negativa. Muy bien, eso. Y hasta ahora, Javiera, ya tenemos el primer contacto de esta mañana. Tenemos el gusto de tener en la línea telefónica al dirigente nacional de la Central Unitaria de Trabajadores, Erix Campos Bonta. Vamos a ver si estamos bien con el currículum. Vicepresidente de la Multisindical, presidente del Sindicato 1 de Metro Santiago, profesor de historia, magíster en comunicación de la USACH en curso. ¿Está bien, Erix, su presentación? Sí, no, está muy bien, Gusto sobre todo trabajador del metro. Eso, gusto de saludarlo, Erix. Bueno, nosotros hemos tenido la oportunidad de conocerlo durante muchos años, justamente en sus labores como trabajador, como dirigente de esta empresa de transporte tan importante. Vamos a dividir esta conversación en dos. Por una parte, Erix, vamos a comenzar con algo que fue muy importante para la ciudad de Santiago, la inauguración de la línea 3 del metro. Que nos pudiera usted contar, digamos, las principales características de esta línea 3 del metro, la situación del transporte público de la capital con la inauguración de esta línea 3 y cuáles son las preocupaciones que siempre tienen los trabajadores cuando ingresan este tipo de línea, cuando se aumenta la capacidad del principal transporte público de Santiago. Yo diría lo primero que uno puede señalar tiene que ver con lo que significa la construcción de esta línea para Santiago. Yo creo que a uno le gustaría que de manera más planificada, pero sin embargo yo creo que después del Transantiago el metro fue frente a la baja calidad de los buses y de la experiencia de viaje de los usuarios, el metro fue adquiriendo una relevancia mayor en Santiago y dejó de ser este metro boutique de la línea 1, de la línea 2, para convertirse en un eje articulador del Transantiago. La gente en general se transporta, uno de sus viajes del día es en metro y por lo tanto la línea 3 transita en esa lógica. Yo agregaría a eso que el metro es de las pocas empresas públicas, bueno, de las pocas que hay, pero además de las pocas que le llega a la cotidianidad de la gente, porque el metro juega un rol, en mi opinión, bien importante respecto de la integración social territorial. Es decir, metro permite que las personas que vivían, por ejemplo, antes en el anillo de Américo Vespucio, estoy pensando en La Granja, en San Ramón, que si bien tenían una cercanía relativa del centro, no estaban integrados. Por lo tanto, estas líneas permiten integrar. Y lo que la línea 3 hace es precisamente eso. Integra comunas que hasta ahora no tenían vinculación con el metro, como de alguna manera Quilicura. Bueno, la estación Plaza Quilicura la vamos a construir en el 2022, pero ya con la estación Los Libertadores se permite una reducción importante del viaje entre Quilicura y el centro de Santiago, que es decir, Conchalí, una comuna que ha estado relegada en el desarrollo urbano de Santiago, y sin embargo hoy día con la construcción del metro se revitaliza, no solo desde el punto de vista de la movilidad, sino también desde el punto de vista mobiliario. O sea, la gente ya va a aspirar a vivir en Conchalí, porque es una comuna que está cerca del centro, pero insisto, no tenía la conectividad necesaria para que esa ventaja que tenía territorialmente la pudiese relucir. Don Patricio Palma. Hola, Eric, buenos días, gusto saludarte. Hola, ¿cómo está, Patricio? Bueno, tú haces una descripción de lo que significa el metro para los santiaguinos, que yo comparto absolutamente. O sea, es un medio articulador de los desplazamientos. Ya habrá tiempo de hablar de urbanismo en Santiago, pero por ahora el metro sin duda resuelve una enorme cantidad de problemas a los santiaguinos. Entonces, dos consultas me surgen a propósito de esto, aprovechando tu experiencia. ¿Qué podemos esperar de estas próximas líneas de metro que anunció el presidente Piñera, muy pretenciosamente el otro día? Incluso tiró el carril de una línea de 10 que hizo sonrojar a su presidente de la empresa que estaba al lado. Pero ¿qué podemos decir de la expansión del metro? O sea, ¿estamos de acuerdo en general? ¿Con qué limitaciones o en qué ritmo prevés tú que esto podría hacerse? Y la segunda pregunta es la siguiente: si vamos potenciando el metro como articulador del transporte, ¿qué va a pasar realmente con este famoso Transantiago? Que claro, en la medida que el metro le quita pasajeros, se hace todavía más caro y entonces lleva a un alza de tarifas que nos empieza a golpear a todos. ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Sí, voy a partir por lo último, porque es relevante para efectos de cuál es la o cuál debe ser el rol del metro en el desarrollo de Santiago. Porque lo que uno tendría que decir de manera urgente es que cada vez que un pasajero hace VIP en una entrada del metro, de esos 800 pesos a contar de hoy día, solo 400, 420 pesos van a las arcas del metro. Es decir, la tarifa técnica con la tarifa que se financia el metro es de 420 pesos. Y luego el metro desarrolla otros ingresos como publicidad, negocio inmobiliario. Todo eso da cuenta de un 30% del total del ingreso del metro. Esto es importante porque los medios querían instalar que la responsabilidad del alza de las tarifas es del metro. Y más bien, por eso, que yo ya decía, el sistema le traspasa 420 pesos al metro, en contraposición le traspasa más de 730 pesos al dueño de la micro. Entonces estamos hablando primero de una empresa eficiente, pero que carga con los pecados del Transantiago. Entonces, sobre el rol del metro articulador del sistema de transporte público, yo creo que llegó la hora de discutir en serio. Yo a veces veo analistas de centro izquierda que se han comprado un poco esto del modelo mixto en la propiedad del transporte público, porque yo quisiera recordar, hasta Luxic hace un año atrás señaló que si el Transantiago no era un buen negocio o no se administraba bien por los privados, como se ha demostrado, debiese ser estatizado. Luxic, si Luxic dice eso, no nos queda el resto que entonces levantar con más fuerza la idea de la estatización del Transantiago, y no por una razón solo ideológica, sino que también muy práctica. En aquellos países, ciudades donde el sistema de transporte público funciona, tiene dos características fundamentales: propiedad estatal o de los gobiernos locales para que no haya lucro, y segundo, centralización en la operación. ¿A qué me refiero? Una sola empresa opera buses y opera micro para promover y desarrollar la intermodalidad. A propósito de su primera pregunta, ¿qué es lo que viene para el metro? Yo creo que un gran desafío es la intermodalidad, es decir, que la gente pueda llegar en bicicleta, en scooter, en buses de acercamiento a las estaciones y las pueda dejar ahí para que luego, cuando regrese, pueda volver a su casa bajo esa misma vía de financiamiento. Entonces, yo diría que es incluso estatalmente irresponsable lo que hemos estado haciendo. Los últimos 10 años, más de 10.000 millones de dólares se ha traspasado al Transantiago, 750 millones de dólares se traspasan anualmente, pero para que ese traspaso pueda ser efectivo se tienen que traspasar 750 millones de dólares más al resto de las regiones, es decir, 1.500 millones de dólares anualmente en subsidio que no se ven reflejados en los bolsillos de los usuarios. Este es el problema. Además, se ve reflejado, y esta es la caja negra, no se sabe, yo no conozco un estudio que establezca cómo se distribuye fehacientemente los ingresos por subsidios para los dueños de las micros. Yo tengo la impresión, y es obvio, que por contrato seguramente muchos de ellos tienen aseguradas las ganancias o las utilidades. El año 2017, el transporte público, los dueños de Transantiago, ganaron $11 millones en ganancias. Entonces, eso no se entiende en un sistema que evidentemente no genera las adhesiones ciudadanas que uno esperaría del transporte público. Javiera Reyes. Sí, bueno, saludarte, Eric, gracias por acompañarnos en este último programa de la temporada en De Domingo a Domingo Sin Restricción. Estaba escuchándote muy atenta, sin embargo, quería preguntarte más en lo concreto, en su rol como trabajadores del metro, ¿cómo ustedes entienden, afecta esta alza en el precio del transporte que se ha anunciado en los días anteriores? Porque la verdad de las cosas es que se entiende lo que tú estás explicando en relación a las razones de por qué estaría subiendo, digamos, esta tarifa, pero bueno, si nos puedes contar, porque esto afecta directamente al bolsillo de los chilenos y chilenas, pero a la vez habían unas cifras que yo escuchaba ayer de que se subvenciona casi el 50% de este costo por pasaje a raíz del Transantiago. Entonces, en el fondo, de estos $800 que se le cobran a los ciudadanos, a los chilenos, a las chilenas, hay otros 800 más que el Estado pone a estas empresas. Entonces, la verdad de las cosas es que no se entiende mucho. Sí, lo primero es que efectivamente la ley está hecha de tal manera que hay un grupo de expertos que nadie conoce, que a través de un polígono suben la tarifa del transporte público a partir de algún aumento de los factores. Puede ser la mano de obra, entiendo que también está, por supuesto, el valor de la gasolina. Yo creo que la contradicción está precisamente planteada bien en tu pregunta. Es ¿cómo se explica que, por un lado, el Estado, es decir, la plata de todos los chilenos, le traspase $750 millones al Transantiago, por efecto de ley espejo, $750 millones más a regiones, es decir, $1.500 millones, y adicionalmente, ese mismo ciudadano que paga con su impuesto esa transferencia, tiene que pagar $800? Eso no se entiende. Ahora, yo completaría esa pregunta o esa duda también señalando que lo que no se entiende, además, es que al metro se le transfiera solo $400 de ese pasaje y a los buses $720 de ese pasaje que el usuario usa. Entonces, lo que queremos plantear es que si hay una empresa eficiente financieramente, saneada, eficiente también operacionalmente, ¿por qué se insiste en un modelo privatizador del sistema de transporte público? Y ojo, que ahora nos han querido vender esta idea de que con los buses eléctricos pintaditos como del mismo color del tren del Metro Santiago se estaría dando inicio simbólicamente a lo que el gobierno ha dicho, el Transmilenio. Lo que no ha explicado la ministra Gloria Hart es qué empresa está proveyendo de esos buses. Es decir, el modelo va a cambiar porque, como pierden plata algunas empresas, les van a decir, mire, usted ahora solo opere buses, yo le entrego los buses. La pregunta es, ¿quién va a entregar esos buses? ¿Quién va a comprar esos buses? ¿De dónde se está generando esa deuda para esos buses? Entonces, da la impresión que se están haciendo ajustes en el marco del Transantiago para mejorar el negocio privado. Y yo creo que los ciudadanos tienen el legítimo derecho a levantarse contra esta salsa. El 70% de los chilenos, según la Fundación Sol, gana menos de $500,000 líquidos mensuales, por lo tanto, las cifras no dan para llegar a fin de mes. Yo lo que pediría ahí, sí, es que los trabajadores del metro no somos los responsables del alza de la tarifa y que muchas veces los usuarios la agarran con nosotros. Esto se hace esta alza se hace muy inteligentemente después de la inauguración de la línea 3 para construir una imagen sobre que eventualmente esta alza de pasaje está relacionada a la construcción de la línea 3. Eso es absolutamente falso, pero eso va quedando en el imaginario de la ciudadanía. Eric, queremos hacer, ha sido muy claro en sus explicaciones referente a esta situación de la línea 3 del metro, de general, sobre la funcionamiento del tren subterráneo, sobre estas alzas del Transantiago, la situación del transporte público de la capital. Lo quiero llevar, en su condición de vicepresidente nacional de la CUT, a importantes resoluciones que hubo en los últimos eventos. Digo últimos eventos porque entiendo que en el último trimestre hubo al menos 3 consejos directivos nacional ampliados. En el último, en el que también despide el año político de la CUT, así como nosotros estamos despidiendo el año político de domingo a domingo, en el último de la CUT se tomaron importantes resoluciones relacionadas, entiendo, con el 8 de marzo, con una movilización, con un portal de transparencia. ¿Por qué nos cuenta sobre eso, Eric Campos? Sí, he estado bien movido también en la finalización de año político en la CUT, efectivamente, en dos ámbitos, ¿no? Primero, en la CUT viene desde la última elección, una elección que fue complicada, irregular, con vicios propios de algunas prácticas que hemos dejado atrás. Nosotros nos pusimos la tarea de establecer lo que se denomina la política de autorreforma sindical. ¿Qué es la autorreforma sindical? Un proceso de renovación de las estructuras del sindicalismo de tal manera de ponerlo al servicio de los desafíos del presente y también los desafíos del futuro, hoy día muy determinados por la cuarta revolución industrial. Eso en términos muy generales. Hemos tomado muchas medidas estatutarias, como por ejemplo fuimos los primeros en todo Chile, y antes que la ley lo exigiera, de cumplir con la cuota de representación femenina. Abrimos nuestros padrones para que lo conociera todo el público, toda la gente, toda la ciudadanía. Sin embargo, creíamos que eso aún no era necesario para establecer un sello de transparencia importante en la central. Y lo que hicimos este viernes en la OIT, junto al estaba también el ministro del Trabajo, estaba la OIT, estaba la central, lanzamos un sistema de información sindical que en la práctica es nuestro portal de transparencia, donde ahora la gente va a poder saber cuántas organizaciones tiene la CUT, a cuántos trabajadores representa, cuáles son esas organizaciones, cuántos trabajadores esas organizaciones han inscrito ellos en la, como representados. O sea, aquí ya, quien quiera saber, y aquí ya pasaron los tiempos de caer en la trampita de a quién representa la CUT, a quién no representa la CUT. Si alguien quiere saber, bueno, puede ir al portal y se va a dar cuenta que representamos más, cerca de los 300.000 trabajadores, y va a quedar claro cuál es la contraparte genuina de los trabajadores en Chile, porque algunos han querido, algunos sobre todo del gobierno y otros que se han prestado al movimiento social, han querido construir diálogo social ficticio a partir también de representaciones ficticias. Pero yo diría que ese no es el problema. El problema es que la actual, y paso a la otra pregunta, ¿no? A la otra resolución. El actual cambio profundo que estamos viviendo en el plano de la economía, lo político y lo social, y esta revolución tecnológica, que lo que va a hacer en definitiva es automatizar muchos sistemas de trabajo, requiere, lo ha dicho la propia OIT, fortalecer o revitalizar, dice la OIT en su último informe, revitalizar el contrato social. Y para revitalizar el contrato social se requiere un diálogo social efectivo e institucionalizado. ¿Cuál es ese diálogo social en Chile? Bueno, como en todo el mundo, tripartito, pero en Chile se da en el marco del Consejo Superior Laboral. Lo que ha hecho el gobierno para legitimar su contrarreforma laboral, porque si uno revisa el programa de gobierno de Sebastián Piñera y las conclusiones de esta comisión técnica sindical y esta otra comisión con dirigentes sindicales, no es otra cosa que un copy-paste, que copiar y pegar del mismo programa de Sebastián Piñera. Nosotros para ese diálogo social de cartón no estamos. Le hemos dicho al gobierno, la propia, el Estado chileno se dio una institucionalidad, el Consejo Superior Laboral, tripartito, vaya para allá, presente su legítima reforma pro-empresarial y discutámosla, y por lo tanto sancionémosla, y bueno, ahí vamos a ver quiénes estamos de acuerdo, quiénes no. Por supuesto, un espacio para mantener la legítima diferencia. Y lo que está haciendo el gobierno de Sebastián Piñera hoy día, en términos históricos, nuestra opinión es que es una implementación del plan laboral 2.0 de Piñera. El primero lo hizo el hermano en el año 79, y hoy día creemos que lo hace el presidente, lo que está intentando, sí, en términos prácticos, como ha sido su política desde que llegó al gobierno, es contrarrestar los avances, y uno podría evaluar si mucho o poco, pero los avances que hubo en el gobierno de la presidenta Michelle Bachelet. Uno de ellos, la agenda laboral. Específicamente en lo relacionado con el libro cuarto del Código del Trabajo, que tiene que ver con todas las los derechos y deberes del poder colectivo de los trabajadores, que son los sindicatos. Entonces, si con la presidenta Bachelet avanzamos en la eliminación de los grupos negociadores, que son el grupo armado de los empresarios para liquidar a los sindicatos, y hoy día se propone otorgarles un procedimiento de negociación, lo que están diciendo es, bueno, repongamos al grupo negociador como un espacio paralelo de los sindicatos y así, por lo tanto, debilitar el poder colectivo de los trabajadores. Algunos van a decir, no, los grupos negociadores ya estaban en la reforma de Bachelet. Yo les quiero recordar a esos que creen que nada, que nunca se avanza, que la reforma de laboral del gobierno anterior eliminó los grupos negociadores y lo repuso el Tribunal Constitucional, pero la presidenta, dado el veto presidencial, impidió que los grupos negociadores de facto tuvieran legitimidad porque no tenían mecanismo concreto en la ley para negociar. Hoy día el gobierno se los quiere restituir. Y lo último, que también se busca restituir bajo distintas artimañas, el reemplazo en huelga y la ampliación de la posibilidad de la Dirección del Trabajo de determinar servicios mínimos que van en esa línea, ¿no? De reemplazar durante la huelga a los trabajadores, y por lo tanto la huelga, que es nuestra única posibilidad de negociar más o menos en condiciones simétricas, se debilita y de tal manera ganan nuevamente los empresarios. Por eso hemos dicho que esta es una reforma laboral que se quiere vestir de moderna para adecuarse a los nuevos tiempos, pero lo que busca es mayor flexibilidad para que los empresarios puedan ajustar sus procesos productivos y aumentar la tasa de ganancia en medio del cambio de renovación tecnológica, de revolución tecnológica que estamos viviendo. Disculpen lo extenso. Perdón. Sí, eso, Patricio. No, yo pienso que realmente son análisis que son muy necesarios para la comprensión de nuestras auditoras y auditores, porque al final el tema del trabajo nos toca a todos. Entonces, cuando tú dices bien, se está produciendo una revolución a nivel de las relaciones productivas, bueno, todos tenemos que asumir y entender lo que significa. Ahora, en ese sentido, la CUT ha dado un paso más, según yo entiendo, y es que junto con llamar a fortalecer la organización y a acentuar la posibilidad de estas conversaciones tripartitas, ha llamado también a una movilización, a expresarse con la fuerza que es necesario para evitar que otros sectores precisamente logren consumar sus planes, que son los que tú estás señalando, impedir el derecho a huelga, volver a crear grupos negociadores, etcétera. ¿Qué nos puedes decir entonces este llamado a movilizaciones que ha convocado la CUT para el regreso de vacaciones? Así es, bueno, nosotros desde el mundo social vemos con preocupación la capacidad que ha tenido la oposición de rearticularse para impedir un nuevo gobierno de la derecha, y en este caso desde el mundo social decimos para impedir un retroceso en los derechos sociales y laborales de las chilenas y los chilenos. Es así que hemos llamado a la ciudadanía a partir de un proceso también de articulación. Aquí hemos tratado de articularnos con otros actores sociales, hemos dado señales de lado y lado en eso. Participamos, de hecho, en la última conferencia del NOMA FP como central unitaria de trabajadores, y lo que hemos dicho es, debemos impulsar un proceso amplio respecto de acoger o de hacer confluir todas las luchas, y también unitario sobre la posibilidad que tiene el movimiento social de golpear al presidente, al gobierno del presidente Sebastián Piñera. Lo que hemos dicho es, por lo tanto, estamos convocando al segundo paro activo para el 11 de abril, el 11 de abril de este año, de tal manera de manifestarnos contra, bueno, el plan laboral, las alzas, la falta de empleo, el estancamiento de los salarios, bueno, una serie de demandas que ya todos conocemos y que esperamos se pueda reflejar con mucha movilización. ¿Por qué hemos dicho paro activo? Hay gente que no entiende todo el paro activo. Bueno, el paro es paro, bueno, porque entendemos que dadas las condiciones políticas y sociales, parar la producción se ha hecho muy difícil por el nivel de fraccionamiento. Bueno, ahí hay muchas explicaciones al respecto, pero le hemos dicho a nuestros afiliados, a quienes adhieren al paro, pare de la manera que usted pueda. Si usted puede manifestarse a la entrada al trabajo, hágalo. Si puede parar la producción, hágalo. Si se puede sumar a las marchas, ejecútela, conformemos mesas sociales a nivel regional. Estamos desarrollando una serie de medidas orgánicas y políticas para que el paro del 11 de abril sea más exitoso, y tan exitoso también como el paro del 8 de noviembre, que fue planchado comunicacionalmente por los medios, no tuvo cobertura. Sin embargo, nuestro análisis objetivo indica que tuvo primero expresión nacional. Yo recuerdo a los compañeros me contaban de Cautín, de Temuco, armaron una marcha para 300, 400 dirigentes sindicales, se encontraron con una marcha de 4.000 personas, misma situación en Copiapó y en Iquique. Por lo tanto, hay una objetiva realidad que se relaciona con la falta de empleo y con un estancamiento de salarios que provoca que finalmente y de manera ascendente los trabajadores, las trabajadoras puedan asumir mayor compromiso con la lucha social. Eric Campos, queremos agradecer tu participación en este programa de Domingo a Domingo, en su último programa de la temporada 2018. Vamos a seguir en contacto porque siempre es muy importante conversar con el presidente del Sindicato 1 de Metro Santiago, vicepresidente de la multisindical. Agradecer tu disposición para con Radio Nuevo Mundo, Eric. Muchas gracias, Javiera, muchas gracias, Patricio, muchas gracias, Carlos. Para mí es un honor siempre estar, y sobre todo en el último programa de la temporada, así que descansen y nos vemos en marzo. Así es, muchas gracias. Ahí estaba Eric Campos, Javiera, entregó un montón de antecedentes. Yo solamente hacía notar al pasar que Chile necesita que el transporte público sea propiedad estatal, con una centralización de la operación para lograr la intermodalidad. 10.000 millones de dólares traspasados en estos años al Transantiago, más la ley espejo. Son cifras siderales, Javiera, son muy, sí, para un país relativamente pobre como este, muchas. Es que, ¿sabes qué, Carlos? Es impresionante la intensidad con la cual se intenta sacar una porción de la torta en absolutamente todas las aristas de la vida de los chilenos y las chilenas. Claro. A mí de verdad es una cuestión que, incluso dentro de lo burdo que es hoy día, nunca deja de sorprenderme, porque es absolutamente de todo. Y en esa dirección, un tema que también fue importante esta semana, aprovechando mientras se hace el nuevo contacto telefónico, fue justamente por la ley de la jibia. Bueno, yo intenté al menos seguirlo lo más posible, y la verdad de las cosas es que llama la atención la situación que se genera por este proyecto de ley, en la cual los pescadores industriales están absolutamente indignados con este tema. De hecho, ellos mismos salieron a pegarle al gobierno, porque el gobierno, según ellos, y al parecer es cierto, se había comprometido a enviar esta ley al Tribunal Constitucional. Después dijeron que no. Según ellos, nuevamente se comprometieron a aplicar el veto presidencial, el cual tampoco se aplicó. Y eso le ha significado, digamos, a un sector ir a pegarle de forma importante al gobierno del mismo Sebastián Piñera. Entonces, lo traigo a colación porque creo que tampoco se nos puede pasar colado este tema, que fue tan importante en la semana y que también viene a cuestionar de alguna u otra manera el rol de las grandes empresas en algo tan importante como es la pesca, sobre todo después de la ley de pesca. Yo te encuentro toda la razón, Javiera, porque me estaba acordando de la canción esa tan antigua, ¿qué culpa tiene el tomate, no? Que está tranquilo en este caso, en este caso, ¿qué culpa tiene la jibia? Porque, claro, tú decías una cosa que es muy cierta: se trata de sacar hasta el último poquitito de lo que dé la riqueza natural del país en beneficio de unos pocos. Entonces, ¿cuál es el alegato de los industriales? Ellos quieren sacar con pesca de arrastre la jibia. Y la jibia es un bicho relativamente importante de tamaño, ¿no? O sea, tiene 1.50 m. No es un bichito cualquiera, ¿no? No es un pescadito. Es 1.50 m, ya es un tamaño considerable. Hoy día se han aumentado mucho las exportaciones de jibia al mundo. Se están exportando más de 200 millones de dólares por año. La mayor parte la obtienen y sacan de esos 200 millones los pescadores artesanales. Caramba, que es importante eso, porque significa redistribución de ingresos. Y claro, los industriales se han dado cuenta de que hay por ahí una tajadita más que cortar. Y ese fue el conflicto. Y aquí lograron embarcar, desgraciadamente, a los trabajadores industriales, que para los efectos de la jibia son muy pocos, para los efectos de la pesca industrial son muchos, son 2.000, son 3.000, etcétera. Pero no me vengan a decir que hay 3.000 trabajadores industriales pescando jibia, porque eso obviamente no es cierto. Entonces, claro, aquí se produjo esa situación, por supuesto la prensa trató de desinformar, pero creo que al final la presión de los trabajadores artesanales y de los que defendieron la posición de la pesca artesanal es una gran victoria, se obtiene una victoria política significativa, ¿no? Gran rol, no solo él, pero sí tomando la posta del diputado Daniel Núñez, sí, y el diputado Boris Barrera, comprometidos a full recorriendo los lugares donde están los sindicatos, evitando lo que usted algo habló la semana pasada, de que se está tratando de hacer pelear trabajadores con trabajadores. Efectivamente, yo creo que el resultado es bueno y habrá que seguir conversando con los trabajadores industriales de la pesca para que ellos asuman sus responsabilidades en ese sector de otra manera, o sea, no en contra de los artesanales, sino que realmente obteniendo de la riqueza que producen una mayor cuota de la ganancia que significa esa riqueza. Entonces creo que en ese sentido lo de la jibia deja una buena lección durante esta semana. Sí, pues para sumarlo a la lista de cosas de que nos ponen contentos, tales como el fracaso del intervencionismo y en Venezuela, y por obviamente la votación que beneficia, digamos, el diálogo en dicho país. Dígase de paso, estaba revisando y ando la tercera, no sale nada de momento de lo que he encontrado de la votación en el Consejo Nacional de Seguridad en la ONU, nada, impresentable, y aún así lo único que sale en la tercera sobre este tema es más bien una especie de reportaje de dos páginas, pero donde hablan de la censura y de una serie de cuestiones más, siendo que este sujeto Guaidó, o sea, preso en ninguno de los casos está, y eso... Bueno, es una dictadura muy rara la de Venezuela, pero el sujeto que se atribuye a la presidencia de la República anda circulando libremente, llama a concentraciones. Escuchen, llama a las Fuerzas Armadas a sublevarse contra el gobierno de Maduro. Bueno, y si puede hacer todo eso y no le ocurre nada, caramba, qué dictadura más extraña. Yo trato de comparar esa situación con la que nos tocó vivir en Chile durante la dictadura de Pinochet, y no recuerdo que nadie se haya puesto a llamar a las Fuerzas Armadas a sublevarse contra Pinochet sin que le pasara algo. Don Patricio, ¿no? pero los medios... Entonces es realmente notable cómo se desinforma en nuestro país y en los países de América respecto a estas cosas que están pasando. Y lamentablemente lo triste es cómo nos tragamos a veces estas tremendas mentiras, ¿no? Bueno, de todas maneras aquí estamos contentos porque fracasó este intento de golpe en Venezuela. Claro, pero la tercera sigue hablando de Venezuela, un país atrapado entre dos presidentes. Lo tiene en su portada digital y lo tiene a dos páginas en su interior. Pero ojo, y ojo también hablando de Daniel Núñez, el diputado, mira el titular central de la tercera hoy día, el MOP prepara modificación al proyecto del Código de Aguas para ceder a perpetuidad los derechos de agua, que había sido modificado por el gobierno de Michelle Bachelet, dejándolo con un tope de 30 años. Vaya, cómo se mueve el modelo. Bueno, hemos dicho que hay una contrarreforma en Chile y los hechos nos están dando la razón. En todos los planos en los cuales actúa el gobierno de Piñera, se intenta profundizar el carácter neoliberal de nuestra sociedad. Ahora, yo, si estamos hablando de cosas positivas, yo destaco una más, digamos, para cerrar la primera parte del programa, porque de repente hay que estar contento de cosas que pasan. Cuando uno ve que el adversario de alguna manera se retuerce y lamenta cosas que le han ocurrido, entonces uno dice, capaz que vayamos bien. Lean el editorial del Mercurio del día de ayer, que se refiere al caso Palma Salamanca. Y entonces el Mercurio se pregunta muy seriamente, dice, ¿habremos hecho bien, pregunta el Mercurio, reduciendo la petición de extradición de Palma Salamanca solamente a el argumento de la confesión de Palma Salamanca? Porque parece que no se agregó ningún otro argumento. no se agregó nada. Entonces el Mercurio dice, oiga, si esto fue así, y se lo dice el Mercurio, me imagino que tendrá alguna buena fuente para afirmarlo en su editorial, realmente este gobierno fue muy poco diligente, dice, muy despreocupado, ¿no? Y pensó que con eso bastaba, y con la conversación de Piñera con el presidente de Francia. Bueno, todos sabemos que esa conversación naturalmente no resultó. No resultó porque no podía resultar. Pero dice algo más el Mercurio todavía. Dice, y habrá que preguntarse si será cierto, como dicen algunos, que la confesión de Palma Salamanca, que era el argumento que daban para extradición, fue arrancada bajo torturas. A ver, tampoco se nos había dicho nada de esto. Entonces es interesante, digo yo en este programa, que sea el propio diario El Mercurio el que levanta la interrogante. Esto fue, entre paréntesis, dicho hace unos 10 días por el vocero de la Corte Suprema, cuando le preguntaron, ¿y habrá habido tortura por Palma Salamanca? Y él dice, probablemente sí. Hasta ahí quedó, no fue publicado con titulares en ninguna parte. Pero ahora lo dice el editorial del Mercurio. Entonces, cuando la UDI, cuando Renovación Nacional rajan vestiduras y están tratando incluso de insinuar que Chile debiera romper relaciones con Francia, están diciendo una cantidad de barbaridades sorprendentes que nos muestra hasta dónde esta autosuficiencia de la derecha chilena los lleva a cometer dramáticos errores diplomáticos. O sea, Chile está haciendo el ridículo. Pide una solicitud de extradición basándose en la confesión de una persona, confesión que ha sido arrancada bajo torturas, y después se extraña que le rechace la extradición. Y se olvida, por supuesto, que Chile rechazó la extradición de 4 militares acusados de crímenes en contra de ciudadanos franceses, 4 casos. Así es. Entonces, ¿y vamos a romper relaciones con Francia como quiere RN? Realmente es grotesco. Bien, y hasta ahora, cuando ya estamos cerca del corte de las 11 horas, vamos a tomar contacto con el director del periódico El Siglo, del siglo.cl, panelista de domingo a domingo, quien en este último programa también no ha querido estar ausente para despedir la temporada, porque además viene llegando, aterrizando, y de eso nos va a contar, de un importante encuentro internacional, entendemos, de periodistas y comunicadores realizados en La Habana, Cuba. Nos referimos a don Hugo Guzmán Baldi, periodista. ¿Cómo está? Gusto saludarlo, Hugo. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo están? ¿Está en Chile? Esperando que sí, nos cuente cómo está el mojito. Sí, ya volvió. Hace poquito aterrizando. ¿Ah? Y bueno, yo disfruté más el café. Ya. El mojito. Pero efectivamente venimos llegando de algunas jornadas de trabajo allá en La Habana, Cuba. Fundamentalmente participamos en el Foro de Periodismo Internacional por el 60 aniversario de la Operación Verdad. Esto, a pesar de que se refiere a algo que ocurrió hace 60 años, hace 60 años tiene plena vigencia. Lo que ocurre es que el año 59, cuando había triunfado la Revolución Cubana, empezaron a salir una serie de difamaciones, mentiras, tergiversaciones, omisiones, etcétera, de lo que estaba ocurriendo al inicio de la Revolución Cubana. Y al comandante Fidel Castro, el comandante Ernesto Che Guevara, se les ocurrió hacer una conferencia de prensa con casi 400 periodistas de Estados Unidos y de América Latina. Lo hicieron en el Hotel Riviera, allá en La Habana, en el año 59. Y en esa conferencia de prensa, Fidel Castro informó de una serie de circunstancias y hechos que se estaban produciendo en Cuba, y aceptó todo tipo de preguntas, como decía hace un ratito, de unos 400 periodistas de América Latina, Europa y Estados Unidos. A eso se le llamó la Operación Verdad, es decir, entregar la información directa de lo que estaba ocurriendo y aceptar cualquier pregunta que se le hiciera. Y Carlos, Javiera, Patricio, decir que 12 años después, el presidente Salvador Allende convocó también a decenas de periodistas e inició el año 71 la Operación Verdad para que se explicara de manera muy precisa, muy objetiva, de acuerdo a los hechos, lo que estaba ocurriendo con el proceso de la Unión Popular. Así que este foro internacional, celebrando los 60 años de la Operación Verdad, en realidad sirvió, entre otras cosas, para que hubiera una coincidencia entre periodistas, analistas comunicacionales, asesores de medios de comunicación de América Latina y Estados Unidos en relación a que está absolutamente vigente una operación verdad en nuestra región. Es decir, dar una batalla comunicacional e informativa en contra de la desaparición de la verdad, en contra del ocultamiento, la tergiversación y las omisiones que hay respecto a esto que ocurre en nuestros países y respecto a los procesos que se desarrollan en nuestras naciones. Para terminar esta parte, sí que hubo periodistas, directores de medios, etcétera, de Cuba, de Argentina, de Perú, de Colombia, de Estados Unidos, de El Salvador, de Chile, por cierto, y bueno, y varios especialistas cubanos. Hugo, usted es un conocedor de la realidad cubana, ha tenido la oportunidad de ser corresponsal ahí durante varios años, en un periodo más particularmente difícil, como fue el periodo denominado periodo especial. Quiero preguntarle, ¿cómo ve hoy día el proceso de reformas que está en desarrollo en la isla, en Cuba? Y también preguntarle brevemente, porque ya el tiempo nos pilla, sobre cómo vivieron los cubanos, cómo están viviendo los cubanos la situación que se vive en Venezuela. Bueno, mira, primero decir que nosotros estuvimos en este foro, luego reporteamos un poco a nivel de algunas instancias gubernamentales, pero también recorrimos algunas calles, entramos a algunas casas, conversamos con la gente, pero en concreto lo que viene es un hito, un hecho trascendental, y va a ser el referendo constitucional ahora a finales de febrero. Es decir, que el pueblo cubano está convocado a votar sí o no por una nueva constitución. Y esta nueva constitución da cuenta, valga la redundancia, de nuevas circunstancias y de nuevas condiciones que se están viviendo en la sociedad cubana, el aspecto sobre todo económico, pero también social, diversidad sexual, y temas laborales, etcétera. Es una nueva constitución y su contenido da respuesta a problemas, desafíos contemporáneos. Así que ahí está concentrado mucho de lo que puede ocurrir en el ámbito institucional y político. En otro aspecto, fíjate que en el foro habló Abel Prieto, el ex ministro de Cultura, un reconocido intelectual cubano, y él decía que en el punto de vista político Cuba está bien, está avanzando, pero hay tensión en la parte económica. Hoy hay ahí conversando con la gente, pero también con los dirigentes, y está planteando que los esfuerzos están muy concentrados en cómo resolver ciertas dificultades en el nivel económico, resolver el problema, por ejemplo, de los ingresos salarios, la producción de productos, el comercio exterior, etcétera. Entonces se ve una dinámica, se ve una preocupación muy importante respecto a lo que pudiéramos llamar la vida cotidiana del cubano. Y yo sé, Carlos, que lo estoy diciendo muy rápido porque no hay mucho tiempo, pero una de las cosas que me llamó la atención, yo estuve con amigos cubanos en sus casas, pero también estuve en un barrio, fíjate que hubo, me tocó ir ahí, tuve que hacer una serie de, me tocó hacer una aventura, llegar por lo lejos que estaba. Fue un concierto de barrio que dio Silvio Rodríguez. Era el concierto 98, que son conciertos gratuitos que da en los barrios de Silvio Rodríguez. Y ahí yo conversé con la gente. Y la verdad que te llama la atención el espíritu crítico de los cubanos, de cómo ellos exponen las dificultades que están atravesando, pero también que hablan de propuestas, de soluciones, indican por dónde podrían haber caminos para encarar toda la situación que está ocurriendo. Así que diría que hay una dinámica social, política muy interesante en Cuba, sobre todo con esto del referéndum de la nueva constitución, ¿no? Y, por cierto, ahí comentar aquello de las críticas que se hacen aquí en Chile a Cuba, al sistema cubano. Bueno, aquí para nosotros hasta pasó una consulta constitucional en un debate. Allá los cubanos van a poder votar masivamente sobre una nueva constitución. Y respecto a lo de Venezuela, bueno, mucha preocupación del gobierno cubano, mucha preocupación del Partido Comunista de Cuba, también de la gente, pero un respeto apoyo al presidente Nicolás Maduro, un apoyo abierto, explícito a este gobierno constitucional y legal y bueno, un esfuerzo de la cancillería cubana para las distintas instancias de rechazar la injerencia que está ocurriendo en torno de Venezuela. Muchas gracias, Hugo Guzmán. Nos vamos a encontrar, por cierto, en la semana y al aire a través de los micrófonos de Nuevo Mundo a partir del primer domingo del mes de marzo. Gracias por contactarse con nosotros apenas bajadito del avión llegado desde Cuba. Muchas gracias, Hugo Guzmán. No, gracias a usted. Un saludo. Que estén bien. El director del periódico El Siglo, en elsiglo.cl. Hacemos un alto y ya regresamos con el presidente del Partido Comunista, el diputado Guillermo Teller. Estás escuchando Radio Nuevo Mundo. En Red Nacional de Emisoras Nuevo Mundo estamos presentando De Domingo a Domingo sin restricción. Aprovechando que escuchábamos ahí antes del retorno estos avisos que tenemos de sintonía en el extranjero, teníamos ahí el saludo desde Madrid, España. Saludamos, por cierto, también a todos quienes nos envían saludos desde Mendoza, desde Caracas, desde Madrid, justamente donde tenemos muchos auditores, Canadá, siempre, no han escrito hoy día, pero siempre tenemos mucha audiencia en Canadá y en Suecia, lugares donde hay muchos chilenos y chilenas. Con nosotros ya el presidente del Partido Comunista, diputado Guillermo Teller. ¿Cómo está, diputado? Gusto de saludarlo. Bien, gracias. Último programa de la temporada 2018, que concluye este 27 de enero del 2019. Así que tenemos muchos temas. Yo sé que todos están esperando, incluidos los colegas que nos sintonizan aquí, también aprovechamos a saludar de otros medios para escuchar qué es lo que va a decir el presidente del Partido Comunista. Todos quieren hablar de Venezuela, a ver qué es lo que va a decir el presidente. Pero yo quiero llevarlo antes a un par de cositas que me parecen muy interesantes, muy positivas algunas, otra un poquito triste, que tiene que ver con actividades que usted ha tenido. Entiendo que se realizó en su distrito por segunda ocasión un encuentro denominado Vivir Mejor es Posible, algo así, con el alcalde Daniel Jadue, y también usted el día de ayer entregó condolencias al Partido Socialista, sobre todo a los socialistas de la comuna de San Miguel, por el fallecimiento de Jaime Fuentealba, más conocido en el mundo político como Fischer. Quería partir con estos temas, presidente, que nos adentremos en las profundidades del conflicto que hay respecto a la situación de Venezuela. Bueno, respecto al encuentro con el alcalde Jadue, el segundo que se realiza en el distrito, el primero fue en Lo Espejo, y este es en PAC. En ambos lugares con bastante asistencia de dirigentes sociales, donde se discutió si era o no posible vivir mejor en las respectivas comunas, ¿no? Y donde el alcalde expuso el ejemplo de su trabajo en Recoleta, en temas tan importantes como las farmacias populares, como las bibliotecas públicas, la venta de libros a bajo precio, el tema de los lentes, de la educación, del uso de los lugares, de las escuelas municipales para poder hacer actividades de jóvenes, adultos, de toda la ciudadanía en realidad, que antes quedaban como espacios ociosos en la tarde, ahora, y en la mayoría de los municipios así no lo prestan para las actividades de las organizaciones sociales. Bueno, y un sinfín de otras cosas que eran muy interesantes. La gente pudo hacer todas las preguntas que quiso, dentro de un tiempo limitado, desde luego no podíamos estar toda la noche en consulta, pero todas fueron respondidas, y a nosotros, por lo menos a mí, me deja un saldo positivo. El objetivo era ese, que la gente pudiera discutir, pensar, en si es posible o no vivir mejor en su comuna, teniendo en cuenta todos los problemas que hay, los problemas que tienen los municipios, los problemas de financiamiento, pero que a la gente le redunda en problemas para la atención de salud, en el tema de la delincuencia no atendida, la falta de trabajo, la falta de espacios verdes, etcétera, etcétera. Entonces fue una muy buena, un muy bueno coloquio al respecto, ¿ya? Y pensamos repetirlo, seguir, a lo mejor no solo con el alcalde Jadwe, tenemos otros alcaldes que han hecho también una muy buena labor en su municipio y queremos que vayan a ayudarnos a discutir sobre estos temas. Bueno, en relación a el compañero Jaime Fuentealba. Jaime Fuentealba, que yo lo conocí más como Fischer, ¿eh? Bueno, él fue militante, era militante socialista. Él tuvo una gran actividad clandestina en la lucha contra Pinochet. Y después pudimos convivir mucho tiempo, sobre todo en San Miguel y en el distrito. Él llegó a ser core, ¿ah? Fue electo por el Partido Socialista. Trabajó un tiempo en la Municipalidad de San Miguel. Y bueno, nos encontramos muchas veces. Era un dirigente socialista muy unitario. Yo lo conocí como miembro del Comité Central del Partido Socialista. Y la verdad creo que es muy sentido el hecho de que él haya fallecido de manera tan repentina, ¿no? Porque fue de un momento a otro, él estaba bien, estaba participando incluso del Congreso del Partido Socialista. Así que por eso yo he entregado mis condolencias a su familia, a su partido y a la gente que convivía con él. Porque sí, porque se lo merece, era un gran cuadro socialista, militante socialista. Javiera Reyes. Sí, bueno, saludarlo, diputado, que se incorpora a este segundo bloque del programa de Domingo a Domingo sin Restricción. Estábamos conversando en el primer bloque del programa sobre justamente uno de los temas que más ha marcado la semana, que tiene que ver con todo lo que está ocurriendo en Venezuela. Si bien ya hemos tenido alguna discusión o conversación más bien larga respecto al tema, quisiera también, si pudiera compartir sus impresiones con nosotros, porque la verdad de las cosas es que ha sido bien intensa esta semana. Partió con la autoproclamación de este joven, dicen, Guaidó, pero termina también con esta votación en el Consejo de Seguridad de la ONU, que está donde gana por 17 votos el diálogo por sobre el intervencionismo. Pero bueno, más allá de eso, que son datos de la cosa, ¿qué impresión nos pudiese compartir usted? Yo creo que lo que habría que hacer es interiorizar a la audición un poquito de la historia de lo que ha ocurrido en Venezuela. En Venezuela gana allí un proceso bolivariano encabezado por el presidente Chávez, que ganó las primeras elecciones por amplia mayoría. Pero desde que él fue electo presidente, Estados Unidos empezó a boicotear su gobierno, a tratar de impedir que esto siguiera adelante, ¿no? Por dos o tres razones, que ya en esa época la explicó muy bien también el presidente Chávez. Porque Estados Unidos no ha podido perdonar a Venezuela que haya nacionalizado toda la industria del petróleo, ¿no? Que haya tratado de terminar con la corrupción que ahí existía, que se trasladaban gran cantidad de las utilidades de esas empresas a los bolsillos de quienes gobernaban entonces. Y además le interesa a Estados Unidos la biodiversidad de Venezuela. Venezuela está en la cuenca del Orinoco, pero también en la cuenca del Amazonas. Es de una riqueza incalculable, porque hay que tener en cuenta que hoy día cada vez más escasa el agua, y el agua va a ser cada vez más cara. Y allí, junto con Brasil y un par de países más, están las reservas más grandes de agua del mundo. Y en Venezuela están las reservas más grandes de petróleo del mundo actualmente, y también de gas, y de oro, y otra cantidad de riquezas naturales. Es un país muy rico, Entonces eso le ha interesado a Estados Unidos, y Estados Unidos de un comienzo planteó que la revolución bolivariana atentaba contra la seguridad interna de Estados Unidos. Es decir, de ahí parte de todo el asunto. Y el año 2002 Estados Unidos promueve un golpe de Estado contra Chávez, que alcanza a durar en el poder como un día. ¿Cómo se llama este señor? Ernesto Carmona, es para no confundirlo. 47 horas estuvo. Es para no confundirlo con otros Carmonas. ¿Ah? Así es, Ernesto Carmona era el presidente de Fede Cámara, que es como ser el presidente en Chile de la Confederación de la Producción del Comercio, es decir, lo que agrupaba a los empresarios. Más o menos, pero que fue también nominado a dedo por Estados Unidos, alcanzó a tener un gabinete con una serie de generales traidores. Y estuvo preso Chávez, y lo liberó el pueblo en realidad al final, y los militares leales. Y desde ese momento empieza una guerra mediática, primero, intensa, segundo, con el presidente Obama en Estados Unidos, que parece tan demócrata. Sin embargo, él inició medidas coercitivas contra Venezuela, ¿no? Pero cuando ya todo esto llega al paroxismo es cuando, entre, no sé, 20 elecciones que se han realizado en Venezuela, todas ganadas por el chavismo, menos una, en la que la oposición ganó la elección de la Asamblea Nacional, que es como el poder legislativo de Venezuela, que es uno de los 5 poderes que existen en Venezuela. En Venezuela existen 5, en Chile existen 3, allá existen 5. Pero lo que hizo la oposición en ese momento, cuando ganó, se sintieron tan seguros por ese triunfo que de inmediato le pidieron la renuncia al presidente Maduro. O sea, empezaron de inmediato a decirle: señores, nosotros ganamos la elección en el Parlamento, que es la Asamblea Nacional, por lo tanto usted tiene que dejar el poder. Es como si hiciéramos lo mismo acá en Chile, donde nosotros tenemos, la oposición tiene mayoría en el Parlamento, y le dijéramos al señor Piñera: señor Piñera, ¿por qué no se va? No, en la democracia no es así el asunto. O sea, uno puede ganar el Ejecutivo, otro el Parlamento, y viceversa. Pero en este caso, entonces le exigían a Maduro que se fuera, y iniciaron una serie de actividades de carácter desestabilizador. Pero además, de inmediato ellos no acataron lo que dijo el tribunal, una especie de tribunal supremo en Venezuela, o tribunal electoral, que les planteaba que había que repetir la votación de 3 o 4 diputados porque habían reclamos de ambos lados. Y podía ganar uno u otro, o sea, la repetición no tenía ninguna connotación más que esa del tipo electoral. Sin embargo, se declaró en rebeldía y dijeron: no le hacemos caso a nadie. Y por lo tanto, esta Fiscalía Nacional o Tribunal Nacional, ya no me acuerdo cómo se llama, declara en desacato a esta Asamblea Nacional. Tribunal Supremo de Justicia. El Tribunal Supremo de Justicia, que sería como la Corte Suprema acá, más o menos, ¿no? Más o menos. Y entonces, como ahí se produce entonces allí un problema de relación entre poderes del Estado, lo que hace el gobierno de Maduro en ese momento es llamar a la elección de una Asamblea Constituyente para reformar la Constitución. O sea, dice, la Constitución lo dice, ¿sí? Cuando hay estos problemas institucionales, lo mejor es ir entonces a resolver el tema con una nueva Constitución. Y se hizo una elección que la ganó ampliamente el chavismo. Bueno, todos conocemos después todo este tema de las guarimbas, ¿no es cierto?, con más de 140 muertos, con gran violencia de parte de quienes protestaban contra el gobierno, con gente que disparaba, con armas, etcétera, etcétera, que quemaron gente incluso. Claro, de todo esto se le acusó al gobierno, es decir, al Estado venezolano se le acusó de todo esto, y de reprimir y de violar los derechos humanos. Allí se tomaron medidas, quedó preso el señor de apellido López, que todavía está preso, pero está preso en su casa, en una casa cómodamente viviendo en su casa. Pero este señor había sido uno de los jefes del golpismo contra Chávez, que Chávez lo perdonó y después volvió a hacer lo mismo con Maduro, ¿no? O sea, estos son sectores golpismo. Y este señor López es quien de alguna manera promueve a este otro señor Guaidó. Es el mismo sector de derecha, de ultraderecha de Venezuela. O sea, cuando aquí algunos demócratas dicen, no, pero es que es la democracia la que se va a imponer. No, señor. Es la ultraderecha la que se va a imponer si es que lograra Guaidó salir con la suya. Ah, con este señor López saliendo desde la sombra. Y tal es así que Capriles, que fue candidato a la presidencia y que ahora es gobernador de un estado de Venezuela, ya dijo, yo no estoy de acuerdo con este señor Guaidó. Parece que él dijo esto, le parecía una aventura que no la iba a seguir, ¿no? ¿Por qué hay diferencias en la oposición en Venezuela? Porque este señor, cuando se autoproclamó, no le avisó a nadie, según lo que se sabe. Pasó por encima de todo. ¿Y qué es lo que se supone de todo? Salvo al vicepresidente de los Estados Unidos. Por eso. Con el que conversó. No, por eso, porque él dice, después dice en conversación que tuvo con Diosdado Cabello, que él fue presionado. ¿Por quién? Por el vicepresidente de Estados Unidos, por un par de personeros más del Departamento de Estado, ¿ah? Que dice, me tienen muy presionado. Y claro, le ofrecieron estos 20 millones de dólares, que dicen que son de carácter humanitario, pero son 20 millones de dólares que le entregaría al gobierno de Estados Unidos. ¿Dónde van a quedar esos 20 millones? ¿Cómo lo van a repartir si el tipo no tiene ni un poder dentro de Venezuela? O sea, es el pago, ¿ah? por el numerito. Pero además, ¿de dónde, de quién es esa plata? Forman parte de los 23 mil millones de dólares que Estados Unidos le tiene retenido a Venezuela, de fondos que son de Venezuela. Ah, y que allí está la causa principal del desabastecimiento en Venezuela. Yo no sé si algún chileno, por lo menos a los de mi edad o de un poco menos de mi edad y a otros más, les suena de cómo se produjo el desabastecimiento en Chile durante el gobierno de Salvador Allende. ¿Quién lo promovió? Estados Unidos. ¿Cómo? Cortándole los créditos a Chile, o sea, cortándole la sal y el agua y produciendo el desabastecimiento. Es lo mismo que están haciendo, la misma receta que están aplicando en Venezuela, con un par de diferencias, que igual se llama elecciones presidenciales en Venezuela, a pesar de que fueron las guarimbas y todo esto, y gana de nuevo Maduro. Entonces, pero antes de que se produjera esta elección, se produjo un diálogo en Venezuela, que se estaba realizando en Panamá, En ese diálogo ya había una carta acordada y el gobierno había aceptado todas las solicitudes que había hecho la oposición para participar plenamente de la elección presidencial. Pero cuando estaba por firmarse, otra vez un señor de Estados Unidos, Tilson en este caso, llama al jefe de la delegación de la oposición de Venezuela y le dice, no firma. Entonces, en ese momento empieza todo este plan estratégico que estamos viendo su culminación ahora, que era un plan de golpe de Estado, de salida por la fuerza, de intervencionismo, de gran campaña mediática y de más medidas económicas y coercitivas por parte de Estados Unidos. Entonces, lo que ellos pretenden es que ir acumulando, ¿no? Primero factores internacionales, después factores internos. Y lo que esperaban ahora era poder tener una defección importante de un sector de las Fuerzas Armadas. Pero la defección que lograron fue de un grupito muy reducido, que más parecen aventureros, que fueron rápidamente sofocados en su intento de asaltar algún cuartel. Y entonces el golpe de Estado se les frustró, ¿no? Pero esto ya venía maquineado. Había una conspiración. Y aquí resulta que ahora se está sabiendo que connotados personajes, presidentes de países, primeros ministros, etcétera, etcétera, han participado de esta conspiración, incluyendo en ella a nuestro presidente Piñera, Sebastián, don Sebastián Piñera, que lo que hace es participar de una conspiración internacional para reconocer a un tipo que se autoproclama como presidente. Yo no sé en qué parte de la Constitución chilena autoriza al presidente de Chile para reconocer como presidente un país a alguien que no tiene ninguna potestad para ello, y que dice que lo está haciendo de acuerdo a la Constitución, pero cuando uno lee los artículos que él menciona para hacer este acto de autoproclamación, ninguno de esos artículos, ninguno lo autoriza para autoproclamarse y no descalifica al presidente Maduro para seguir siendo el presidente de Venezuela. Entonces, un tema insólito. Bueno, pero ellos pensaban que este molde que ya habían hecho les iba a resultar el día 23 de enero. No les resultó, le fracasó, porque se movilizó el pueblo de Venezuela, a pesar de que hubo una movilización opositora importante, pero se movilizó a su vez el pueblo de Venezuela. Además, todos dispuestos a defender al gobierno, por algo rodearon el Palacio de Gobierno, los partidarios de Maduro, y además las Fuerzas Armadas, claramente, no solo la cúpula militar, sino que los generales que están a cargo, los distintos destacamentos de todo el país, uno tras otro, fueron planteando que ellos no aceptaban esta contradicción frente a la Constitución de Venezuela. Bueno, pero le fracasó ahí, pero eso no quiere decir que el peligro haya terminado. El peligro sigue, porque Estados Unidos ahí insistiendo, y fueron a insistir a la OEA primero, a la Organización de Estados Americanos, y a pesar de que en la Organización de Estados Americanos Estados Unidos ampliamente ha tenido dominio amplio, esta vez salieron trasquilados. No pudieron conseguir los votos, sacaron menos votos que antes en la OEA para tratar de condenar a Venezuela. Ese fue el primer fracaso. Y ahora Estados Unidos fue al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y resulta que, al contrario de lo que todo el mundo pensaba, que Estados Unidos iba a lograr un triunfo en voto y que muchos decían, bueno, van a tener que de alguna manera usar el veto Rusia o China, no fue así, y en la votación perdió a Estados Unidos. O sea, han tenido dos fracasos internacionales, y lo que está diciendo claramente que el derecho internacional está de parte del gobierno de Venezuela y no de parte de los intervencionistas. Eso es lo que está claro. Entonces, si uno se atiene a lo que ha sido la historia, los hechos, ya hay una intervención del canciller Jorge Arreaza en el Consejo de Seguridad, que es muy claro, muy explicativo lo que ocurre, y se lo dice en su cara a los representantes de Estados Unidos. Tal es así que Pompeo, el jefe de la delegación norteamericana, se retiró porque no pudo aguantar las verdades que se le estaban diciendo. Él ya parece que ya previó en ese momento que iba a perder la votación. Y yo venía escuchando por acá, alguien dijo que esto no había aparecido todavía en la prensa de Chile, y efectivamente está en toda la prensa internacional, y ni en el Mercurio ni en el Tercero, hasta ahora, un ratito que yo venía viendo noticias, no ha aparecido. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que pasó? Se les cortó el internet, parece. Se les cortó el internet. ¿Y cuáles son los países que más han insistido en condenar a Venezuela? Pues de los países europeos. Francia, que tiene la escoba con los chalecos amarillos, que ahora ya se unieron a los sindicatos, a todo el mundo, y una protesta generalizada con la situación, respecto a la situación de los trabajadores. En Inglaterra, que tienen otra mansa escoba con el tema del Brexit, que se trataron de salir de la Comunidad Europea, perdieron el Parlamento, ahora no hayan qué hacer, tiene una papa caliente. Entonces, claro, para distraer la atención, Venezuela es bueno. Y el propio Estados Unidos, Trump, que ha perdido con los demócratas la batalla del muro que iba a poner en México, que tiene todavía parcialmente cerrado el gobierno, que no le paga a los trabajadores hace un par de meses, ¿no? Y a los trabajadores del Estado. Entonces, claro, él quisiera volcar la situación en alguna parte, Venezuela, ahí, por ahí buscan la salida. Porque esas son las potencias que están arremetiendo contra Venezuela. Ahora, hay países que se han manifestado, la mayoría de los países está manifestando por el diálogo, y otros absolutamente en contra de la intervención extranjera en Venezuela, porque es insólito en realidad. No sé, pues es como una potencia imperial. Recuerda mucho lo que hizo Hitler en Europa. Me parece que los gobiernos europeos no se acuerdan de eso, ¿no? Cómo Hitler se fue imponiendo, bueno, directamente, uno por uno, no le importó lo que dijera nadie. Lo hizo, ¿no? Claro, Estados Unidos perdió en el Consejo, por eso es que todavía no ha pasado el peligro. Perdió en el Consejo de Seguridad, pero Estados Unidos también llevó a Siria al Consejo de Seguridad, pues, y también llevó a Libia, igual intervino. Y en Irak, acuérdense que no tomó en cuenta a las Naciones Unidas, no tomó en cuenta a nadie para intervenir en Irak. Es decir, el peligro está todavía. Y como Trump parece que no sé si le habrán hecho un examen psiquiátrico antes de asumir el gobierno de Estados Unidos, pero hay varios norteamericanos que están dudando de su cordura y lo han dicho, y varias figuras dentro de la política norteamericana, ex candidatos presidenciales, diputados, representantes, bueno, dirigentes sociales, se están manifestando contra esta farsa tragicómica que está llevando adelante el imperio norteamericano con la autoproclamación de este candidato, que si no fuera por lo grave que es, podría ser una sátira, pero no lo es, desgraciadamente, y puede transformarse en algo muy trágico. Y lo que uno no comprende es cómo presidentes de la República, dirigentes de partidos políticos, se hacen eco de esto y reconocen a este señor, lo reconocen, o sea, sin ningún sustento jurídico. Pero además de eso, que le estén haciendo el juego al golpe de Estado, a la intervención, porque no nos vengan a decir que lo que están haciendo es para proteger los derechos humanos. Eso ya como que pasó a la historia. Si usted puede tener la opinión que quiera sobre el tema de los derechos humanos en Venezuela, pero es la manera de proteger los derechos humanos propiciando un golpe de Estado, una intervención militar o una guerra civil, de ninguna manera, o sea, no puede ser así. Bueno, eso es lo que yo podría decir de Venezuela en primera instancia. Don Patricio Palma, aunque antes tenemos algunos saludos, sí, que nos va a dar Javier. Nos llegan saludos desde la transmisión en vivo, parece que la echaban de menos los auditores que siguen a través de Facebook. Nos llegan desde el sur principalmente, desde el sur de Santiago, pero también desde el sur de Chile. Antonio nos manda saludos desde Linares, Rosa desde San Bernardo, Camilo desde Nacimiento, región del Biobío, y llegan saludos especiales para el compañero Guillermo desde Concepción. Juan le manda saludos. ¿Cuánto? Juan. Ah, Juan, ya. Así que... ¿No es Juana? No, Juan. Ah, ya, muy bien. Así que esos son los saludos que de momento han llegado a la transmisión. Invitamos a los auditores igual a seguir participando. Y después de, acuérdese, don Patricio, que después, terminado este último domingo, vamos con el especial de prensa con la intervención del canciller Jorge Arreaza del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Así es, una extraordinaria intervención que es más que recomendable, porque ahí Jorge Arreaza, con gran pasión, con gran vehemencia, pero también con un cúmulo de antecedentes muy bien documentados, enrostra a Estados Unidos su papel golpista, su intento de asolar Venezuela. Y yo creo que es un mensaje para el mundo que, digamos, lo expresa con mucha energía, con mucha fuerza, y vale la pena, por cierto, escucharlo. Mira, yo escuchaba atentamente esta síntesis que hace el diputado Tellier sobre la visión que tiene del conflicto en Venezuela. Yo creo que es una síntesis completa y necesaria, porque lo que hablamos en la primera parte del programa, diputado, fue precisamente que había que recoger el guante que tiró ayer Estados Unidos, cuando dice, en una situación como esta, tome su bando. Así es. Y nosotros decimos claramente, mire, en una situación como esta, entre un golpista que quiere liquidar al pueblo de Venezuela y un gobierno que es legítimo, que puede haber cometido errores, pero que es un gobierno absolutamente legítimo, no hay donde perderse. Entonces creo que estos antecedentes que entrega el diputado Guillermo Tellier son muy importantes para ayudar a la comprensión del chileno y la chilena de lo que realmente está pasando en Venezuela. Porque acá hay una campaña de desinformación brutal, en que las cosas más elementales, como ha recordado Guillermo Tellier, se olvidan o se intentan olvidar. Partiendo de este desacato en que cayó la Asamblea Nacional Venezolana cuando simplemente desatendió el mensaje de la Corte Suprema. Recordemos que se trataba de tres diputados, ¿no?, donde había reclamos respecto de su votación. Podía haberse hecho esa votación de nuevo y no habría pasado nada, pero no era el pretexto era el otro, ¿no? Y entonces después ha seguido este cúmulo de antecedentes que van dando cuenta del intento de conformar una situación interna e internacional que haga posible el ingreso de tropas finalmente extranjeras a poner orden. Y cuando uno habla de esto, por favor que no digan que exageramos. si esto no es otra cosa que lo mismo que se hizo en Irak, lo que se hizo en Libia, lo que se ha hecho en otros países que de alguna manera molestaban a Estados Unidos en su momento. Y Venezuela, caramba, que molesta, porque es la piedra en el zapato, que es una piedra que además tiene, como tú recordabas muy bien, Guillermo Tellier, riquezas enormes, ¿no?, de una gran dimensión estratégica. Si hablamos de estrategia, creo yo que lo que está ocurriendo además deja absolutamente en claro el intento de Trump de volver a la Guerra Fría con su política de proteccionismo. Tal vez muchos chilenos y chilenos no se han dado cuenta de lo grave que es esto que ha hecho Trump, de bloquear las relaciones comerciales de manera unilateral, de colocarle cercos a países importantes del mundo, como en el caso de China y Rusia, a su desarrollo económico, y por lo tanto crear una situación que es parecida a la que de alguna manera el planeta ya vivió durante la Guerra Fría. Entonces estamos empezando, y Venezuela es la primera víctima, por así decirlo, de esta Guerra Fría. Ahora, no pensemos que estas cosas ocurren fuera de Chile, porque eso es lo que tratan siempre de hacernos creer a los chilenos, que todo esto pasa en otros países, en países subdesarrollados, en países ignorantes, en países indios, en países pobres, etcétera. Esto pasa en Chile también. Cada punto que baja la economía china a raíz de la política norteamericana significa que es un punto que a nosotros nos cuesta muy caro en términos de nuestro propio desarrollo económico. Así que no pensemos que esto es neutro respecto de Chile. Entonces creo que lo que ha ocurrido en la semana es realmente muy importante, y Arriaza hace una síntesis estupenda de lo que es la posición venezolana hoy día, ¿no? Yo no comparto, por supuesto, esta caricatura que se intenta hacer de Venezuela. Creo que hay que ser muy claro en eso. Aquí lo que se intenta dejar fuera de posición es un intento de cambiar el modelo social. Es tan simple como eso. Y como nosotros queremos cambiar el neoliberalismo, bueno, tengamos claro que si logramos en algún momento empezar ese camino, vamos a tener que enfrentar presiones parecidas a las que enfrenta hoy día Venezuela. Igual, yo veo mucho oportunismo de parte de quienes critican esta crisis, digamos, que ha sido generada por el imperialismo en Venezuela en relación a la migración, porque al final migrantes tenemos de casi todos los países de América Latina, pero cuando se intenta hacer un ataque dirigido hacia Venezuela es como que fuera el único país del que llegaran personas a vivir a Chile. Yo creo que eso también demuestra un oportunismo que es bastante grande, porque de las crisis que se han generado, digamos, bajo sistemas capitalistas extremos en muchísimos de los países de América Latina, la verdad es que no se dice nada. Yo creo que eso igual es relevante. Llegan un par de preguntas también. Hay varias, pero voy a compartir por orden la que llegó primero, porque se han sumado más saludos, y entre eso aprovechar de mencionarlos. Desde Huepil llegan saludos de Eugenio, también desde Puente Alto llegan saludos, más una pregunta, y me parece que se me queda uno, pero de ahí podemos retomarlo. Pero dice, en relación a la pregunta por el 8 de marzo, si la CUT va a participar de esa movilización, y la segunda pregunta que llega es respecto a cómo va a seguir la campaña de apoyo a Venezuela en este tiempo. Ya, preguntas desde nuestros auditores y auditoras. Bueno, sobre la primera pregunta, Iris Campos la respondió. Dijo que la CUT va a participar activamente de la convocatoria del 8 de marzo, y también anunció una actividad, digamos, de las trabajadoras para el día 7. Sobre la segunda, yo imagino, presidente, que efectivamente van a seguir expresiones de solidaridad, mantener activa toda esta situación, que no es fácil tampoco con esta campaña mediática. Sobre el 8 de mayo, quiero decir que el Partido Comunista también va a contribuir en todo lo que pueda. Ya lo hemos expresado públicamente en varias oportunidades, ante la prensa incluso. Y respecto de la campaña, bueno, nosotros de manera pacífica vamos a seguir realizando actividades. Se realizan varias actividades, se están empezando a realizar actividades en comuna. Por ejemplo, en esa misma actividad que tuvimos con el alcalde de Jaue, una persona me preguntó a mí sobre el tema de Venezuela y lo explicamos, tratamos de explicarlo, y la verdad es que la gente queda sorprendida, ¿no?, al escuchar, porque no sabían, no tenían idea, escuchan de un solo lado. Por ejemplo, aquí se le dice a la opinión pública que en Venezuela no hay medios de comunicación de oposición. Oye, y es una mentira. Yo he estado viendo televisión de oposición a través del internet y escucho radio para saber qué es lo que dice el otro lado de Venezuela, y tienen una cantidad similar a la del gobierno, más o menos, y quizás más. Y quizás más. Había la otra vez una estadística que alguien me la mostró, y donde aparece la oposición de derecha teniendo mucho más medios, y si comparamos con Chile, aquí en Chile se dan el lujo de poder tapar noticias internacionales, que tenemos que empezar a ver otros noticieros, incluso de países capitalistas, incluso de, podríamos decir, de más de derecha que el gobierno de Chile, donde sin embargo aparecen todas las noticias, claro, esto lleva a poner en discusión esto de la libertad de expresión y todo esto que nos dicen que no existe en un país como Venezuela, y es mentira. Y ahora con el tema del internet, ya se hace mucho más difícil que puedan ocultar estas cosas, pero lo que ocurre es que lo ocultan y lo tratan de ocultar, y el grueso público, que a veces no tiene acceso a estas nuevas técnicas modernas, no sabe nada, está en la luna. Y uno pasa a preguntarse, porque todo esto se hace en defensa de la democracia. Bueno, ¿y qué es la democracia en América Latina? ¿Qué es la democracia en América Latina? Y yo he llegado a responderme yo mismo, que no sé si estará correcta la respuesta, es que la democracia en América Latina es la que nos impone Estados Unidos. No hay otra. Y que a lo mejor quieren que seamos igual a la democracia de Estados Unidos. Yo tengo harto respeto por la democracia norteamericana. Si uno estudia todo lo que se ha hecho y se ha escrito en Estados Unidos en relación a la democracia, es bastante. Pero cuando uno va a la práctica y ve cómo se realiza la democracia en Estados Unidos, también le empiezan a entrar dudas. ¿Y cuál es la democracia que se defiende? Es la que Estados Unidos quiere que exista en nuestros países, ninguna otra. Y que hoy día esa democracia tiene que responder a los intereses de los poderosos, los grandes consorcios que son controlados desde Norteamérica. Porque volvemos a estar de lleno en el patio trasero de Estados Unidos y en esta pugna internacional que el propio Trump ha desatado. Entonces nosotros quedamos en ese campo de influencia, por eso que bien decía Patricio, estamos de nuevo ante una guerra fría, entonces que nadie se venga a meter aquí en mi patio trasero, mando yo. Y lo que yo exijo es que los gobiernos sean de esta naturaleza, de esta manera, y que las riquezas naturales de los países sean controladas de esta manera y no de esta otra. Ese es el asunto de fondo. Eso es lo que defienden algunos países latinoamericanos. Y si ustedes se fijan, los que defienden esta posición son puros gobiernos de derecha. Y la mayoría de los presidentes son empresarios, y grandes empresarios, los más ricos empresarios de América Latina, partiendo por el nuestro. Oiga, esa democracia norteamericana tiene bastantes particularidades. Entre ellas que han asesinado, entiendo que 4 presidentes a lo largo de su historia, entre ellos su prócer de la independencia. Pero en las últimas 2 décadas han tenido situaciones bien particulares. El actual presidente es presidente con menos votos que su contendora, por el sistema de elección que tienen los norteamericanos. Y en el caso, me parece, del segundo mandato de George W. Bush, ¿se acuerda que en el estado de Florida pasó como un mes y medio y hicieron un conteo manual, o ahí una cosa bien hubo extraña? Ahí hubo fraude. Pero nadie le pidió para que George W. Bush, al presidente. Bueno, nosotros debieron haber amenazado. Bueno, igual en relación a lo que se decía anteriormente, el mismo Guaidó está pero tranquilito, digamos, siendo que habiendo hecho lo que hizo en muchísimos de los otros países, inclusive probablemente el nuestro, no estaría en una situación distinta a la de estar preso. Entonces, o sea, a mí no me cabe ninguna duda que si el diputado Telier llama a las Fuerzas Armadas de Chile a rebelarse contra el presidente y derrocarlo por medios militares, lo meten preso. ¿Usted cree que yo haga la prueba? ¿Que llame al comandante jefe del ejército y le pida esto? Así, pero no me cabe duda que si lo hiciera, al día siguiente estaría preso. Y Guaidó, por lo menos encerrado en un manicomio. Y Guaidó, que hizo eso, que hizo claro. exactamente eso y leyó una declaración llamando a la sublevación militar, bueno, ahí está, pues. Entonces, bueno, yo estuve, digo yo, ¿no? fíjese, yo estoy recordando, yo estuve preso por subversión y por incitación a las Fuerzas Armadas. ¿Qué se hizo de eso? Y yo creo que lo pasó bastante más mal que Guaidó. Sí, bastante mucho más mal que Guaidó. Claro, pero ahora, yo nunca hice esos actos, nunca llamé a las Fuerzas Armadas, pero me acusaron de eso. O sea, porque necesitaban una acusación dura claro. para poder meterme preso y torturar todo lo que me torturaron. ¿Ah? Entonces, eso indica que estos actos de sedición o llamamiento a las Fuerzas Armadas son casi, tienen que ver con traición a la patria en cualquier sí. país. ¿Ah? Un atentado contra la Constitución, contra la institucionalidad, etcétera, etcétera. Pero allá en Venezuela no les pasa nada. Bueno, vaya dictadura esa, como dicen algunos. Bueno, incluso hablando de atentados, sin ir más lejos, el atentado que durante el año pasado se intentó llevar adelante contra el mismo presidente Nicolás Maduro. Eso claro. pareciera que se olvida tan rápido como... Claro, es que aquí dijeron supuesto atentado. ¿Ah? El señor presidente de la República de Chile dijo supuesto atentado. Le estaban entregando todos los antecedentes, las grabaciones, todo, pero no, supuesto. O sea, llama mucho la atención, presidente, la cantidad de políticos chilenos que emiten juicios ligeros respecto a lo que está ocurriendo, ¿no? O sea, hay personalidades que uno podría decir son personalidades bien informadas, inteligentes, cultas, y sin embargo se hacen parte de este juego desinformativo realmente. Oye, pero es que una de estas personalidades apoyó el golpe de Estado contra Chávez, pues. Lo alcanzó a apoyar, después le echaron la culpa al embajador, que otra cosa. Yo recuerdo uno que era presidente en ese tiempo, ¿no? Por eso, pues. Y que ahora está en lo mismo, está reconociendo de nuevo a este personaje. Claro. Entonces es realmente una vergüenza. Así es, vamos a hacer el seguimiento a este tema. Diputado, ya nos quedan los últimos minutitos de este último programa de la temporada. Viene tanto el receso de domingo, que coincide con lo que se denomina el receso político en Chile. El presidente, de hecho, pasa sus vacaciones, ya está allá, ya se encuentra en la catastrófica zona de la Araucanía, pues la casi... complicada, que él califica constantemente. Bueno, está en Caburga, en la Araucanía, iniciando su vacación. Caburga. En Caburga, iniciando sus vacaciones. El Parlamento, después de esta semana distrital, que entiendo que es la que viene, también. ¿Con qué sensación se va en términos de la política chilena, de la política de la oposición, presidente, antes de este receso? ¿Con qué esperanza se lleva? ¿Qué perspectivas? ¿Cómo? Sí, no lo quiero dejar descansar con tanta cosa. Tres minutos antes de terminar, o sea, no. Y para embarrarle la esa pregunta podía haberme la hecho al comienzo. Mire, yo antes de terminar voy a hacer un saludo. No lo puedo dejar de hacer porque está invitado hoy día a un almuerzo campestre. Campestre. Sí, señor. Tiene que ver con el partido del Comité Regional y los comunales y las células y toda nuestra organización que corresponde al Distrito 13, donde soy diputado. Y están por ahí en algún lugar campesino. En este momento deben estar haciendo el asado, la ensalada, preparando no sé qué cosa, y lo deben estar empezando a pasar muy bien, pues. Así que yo de aquí mi saludo, siento no haber estado con ellos, pero tengo algunos otros compromisos, y la verdad es que me avisaron cuando ya tenía un compromiso, de hecho, que es difícil deshacer. Un presidente, por más que sea presidente de un partido, no puede deshacer los compromisos, sería feo, pero yo espero que lo pasen muy bien y que tomen fuerza, ánimo, que respiren aire puro ahí en el campo, que beban mucha agua, que va a estar escasa. Que le guarden alguna empanadita, por lo menos. Pa. No, que se las coman todas. No, todas comer. No, se las coman todas. Y sobre la otra pregunta, mire, la verdad es que como oposición terminamos el año con un alto grado de dispersión, con cosas que están inciertas. No hay un acuerdo entre todas las fuerzas políticas, hay algunos atisbos de recomposición, pero que todavía son, para mi gusto, débiles, parciales. Lo que hace falta es una conversación del conjunto de la oposición seria, muy seria, en que se pongan todas las cosas sobre la mesa, que logremos compartir el momento y lo que estamos pensando sobre el momento, ¿eh? Yo escuché un interesante discurso, a pesar de que no estuve, pero lo leí, lo escuché, del presidente del Partido Socialista en la inauguración de su congreso, que es bastante coincidente con lo que nosotros hemos dicho, con lo que dijimos por lo menos en la fiesta de los abrazos, que es un llamado a esta unidad amplia. Claro, tenemos problemas en la Cámara de Diputados, que se ha producido una diferencia entre el Frente Amplio, la Democracia Cristiana y de la Democracia Cristiana y los radicales con las otras bancadas, por la forma como se vota en relación a los proyectos del gobierno. Bueno, pero yo espero que después de este receso parlamentario, que hay en el Parlamento donde se hace la mayor parte de la política, como le dijera, se enfríen los ánimos, los que estén calientes, se fortalezca la razón y lleguemos con el ánimo más templado para iniciar este tipo de conversaciones que hacen mucha falta y que la está reclamando por abajo el pueblo de Chile. Y que sí, eso me llena de optimismo, es que por abajo se están dando una cantidad muy grande de reuniones, de acercamientos, de acuerdos entre todos los partidos de la oposición y también organizaciones sociales, y eso está pugnando y quiere salir a flote y va a entrar y está entrando ya en contradicciones con lo que están diciendo muchas de las directivas nacionales de los partidos. Y creo que ese va a ser el tema del próximo año. O sea, esta discusión, este florecer desde abajo, ¿no?, de las posturas unitarias, y también la convergencia social que va a empezar a motivar y a llevar adelante luchas como esta del 8 de marzo, el 11 de abril, que ya la CUT llamó una movilización, y muchas otras, ¿eh? Van a discutirse en el Parlamento temas importantes como la reforma tributaria, la reforma de pensiones, la reforma laboral. Hay un intento del gobierno de hacer retroceder todo lo que fue la reforma educacional. Lo estamos viendo en otros aspectos, como ya están empezando a defender sus intereses, como el tema del agua, como lo hicieron en el tema de la jibia, ¿no? Y en otros en que hemos logrado nosotros avanzar, pero hacia posiciones más correctas de defensa de los derechos de los trabajadores o los pequeños empresarios, pero la lucha va a ser dura y de confrontación este otro año, hay que estar preparado para ello. Así que los que estén saliendo de vacaciones, que descansen bien, pero que mediten sobre esto que viene, ¿eh? A reflexionar. Javiera. Tenemos más saludos desde Constitución. Carlos Zúñiga envía sus cariñosos saludos, y uno desde más lejos, a eso de más de 20.000 kilómetros de distancia. ¿Dónde es eso? Desean desde Suecia que pasemos unas buenas vacaciones, y nos cuenta que ahí están en pleno invierno con temperaturas bajo cero. También llegan desde Coyhaique, nuevamente desde Concepción y desde la comuna de San Miguel. Así que bien variados los saludos de nuestros auditores y auditoras. De momento no nos ha llegado alguna otra pregunta, sino la compartiría aquí. Y bueno, también sé que no lo vamos a alcanzar a profundizar, pero estaba pensando a raíz de esta onda que tiene el gobierno ahora de hacer contrarreformas de todo, es realmente impresentable lo que están buscando hacer. Ahora le tocó a Educación con este supuesto proyecto de admisión justa, que la verdad de las cosas, tremendo retroceso. Sé que no lo vamos a alcanzar a profundizar, pero no podía quedarse en el tintero tampoco. Espero que no se alcance a profundizar nada y que de buenas a primeras se rechace la Comisión de Educación de la Cámara, que ella out. La idea de legislar. Claro. Ojalá. Así debería ser. Javier, en la despedida de esta temporada ya tenemos aquí su contrato para la firma de la temporada 2019. Sus palabras finales de este... Sí, miren, más que nada... creo que es importante señalar que hay que seguir reflexionando, pensar cómo seguimos construyendo este nuevo país, digamos, que nos permita mayores derechos, libertades también a todos y todas. Pero en realidad yo quiero hacer un agradecimiento al equipo de la Radio Nuevo Mundo. Para mí, de verdad, ha sido un agrado poder compartir con todos ustedes y con los auditores también en los domingos, domingo a domingo sin restricción. Y bueno, tendremos también en este mes de receso que se viene tiempo para seguir estudiando, profundizando y llegar, digamos, con todas las energías recargadas a seguir dando la batalla en marzo, porque yo también me quedo con las palabras de lo que decía Patricia, hay que ser optimista, optimistas y estar contento cuando pasan cosas buenas. Si bien ha sido un año difícil en varios aspectos en lo político, creo que todavía queda mucho por luchar y por avanzar, y que este 2019 se venga con los mejores ánimos para seguir transformando. Don Patricio, nos despedimos de esta temporada. Después de esto que ha dicho Javier, aquí hay re poco que decir. Pues, con muchas ganas de seguirlos acompañando en el próximo año, el próximo año político. No sé si mi contrato estará en la mesa o si no voy a tener que inventarlo. En una de esas me jubilé, así que me haya dado ni cuenta. ¿Usted le llegó? ¿Le tiraron una cuerdita de la Universidad de Chile o por ahí, no? ¿Perdón? Sí, ¿no? Pues sí, ¿se va a hacer clase en la Universidad de Chile? No, no, no, la radio de la Universidad de Chile. La radio de la Universidad de Chile. Su competencia, ¿no? Ah, de su competencia. Claro, por eso digo, espero que esté mi contratito listo para la firma, si no habrá que buscar otro horizonte, no queda más remedio. Así que con muchas ganas de seguir conversando y con el deseo, bueno, que no es por un mes, porque no es que nos vamos por un mes de vacaciones, para que no se piense mal. Serán unos días que uno para en febrero, de que, bueno, no nos sigan tomando el pelo como nos toman el pelo los medios de comunicación de la derecha todos los días, que pensemos bien en todas las cosas que nos cuentan, las que leemos, las que escuchamos, y veamos cuál es la verdad y cuál es lo falso de esas informaciones, porque el fake news, esta manera de contar mentiras en la prensa, ha hecho mucho daño, y esta radio por lo menos se la juega por contrarrestar esa mala influencia. Con ese deseo, hasta pronto. Presidente, en nombre de Radio Nuevo Mundo, su dirección, de su trabajador, agradecer siempre la disposición. Sabemos que la agenda suya es muy complicada y siempre tiene el espacio para atender, algunas veces telefónicamente, la mayor parte de las veces acá en nuestra nave madre en San Pablo 2271. Agradecer su presencia. Lo esperamos, por cierto, que nos siga acompañando el 2019, que después de esta semana distrital que viene tenga unas merecidas vacaciones, porque hay muchas tareas por delante. Muy bien, pues muchas gracias. Yo trataré de venir. Espero que el contrato esté listo para el otro año. Y nos vemos. Sobre todo creo que hay que agradecerle a las auditoras y a los auditores que nos escuchan domingo a domingo, que nos saludan. Y nosotros retribuimos su saludo y esperamos continuar comentando las noticias, y que ojalá esto sirva también para reflexionar y para prepararse mejor para luchar, que es lo que a nosotros nos mueve. Para la batalla de las ideas de domingo a domingo sin restricción, agradecimiento Francisco Navarro, Javiera Reyes, Macarena Vergara, Patricio Palma, Hugo Guzmán, Natacha Figueroa, Juan Rivera, Sergio Reyes, Rafael Martínez, los que se nos quedan. También darle las gracias a todos los que han colaborado para que este programa salga al aire. En nombre de quien ha conducido estos últimos espacios, Carlos Uga, muchas gracias. Y por supuesto también a Julio Uga, se me había olvidado. Julio Uga, también un saludo ahí a la distancia, un saludo transoceánico. Muchas gracias y sigan la sintonía de Radio Nuevo Mundo. Red de emisoras Nuevo Mundo, Solo la Verdad, presentaron De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De Domingo a Domingo es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De Domingo a Domingo, Sin Restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo. Nos encontramos en una próxima edición, o puedes volver a escuchar en www.radionuevomundo.cl.